Bueno, soy Julio, integrante de Hijos La Plata y del espacio Justicia Ya La Plata, querellante en el juicio Brigada de San Justo y en otras causas aquí en la ciudad de La Plata. Estamos en este momento repudiando la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que ha suspendido a horas de haber acordado con las partes la lectura del veredicto en la causa por Brigada de San Justo, lo ha pospuesto en realidad, en virtud de revisar su propia decisión anterior de haber apartado indebidamente a un represor integrante del plantel del destacamento 101 del ejército, acusado en esta causa y en otras, como la en curso también del juicio Banfield Quilmes Infierno. Nos parece en realidad una tomada de pelo, nos parece que es más impunidad sobre los genocidas, que además en su mayoría están con domiciliaria, tal el caso de Fernández. Pero además esto causa mucho dolor en las víctimas, en los familiares, en los sobrevivientes, en los querellantes, en los militantes de derechos humanos y plantea una situación sobre la justicia que es inaceptable. Nos parece que es inaceptable. Teníamos preparado con los organismos de derechos humanos en La Plata mañana una actividad presencial, un acto, ya que no se puede hacer la lectura de sentencia de manera presencial. Habíamos preparado un acto y a horas de la realización de ese acto y de la lectura de la sentencia, el tribunal se despacha con esta decisión. Así que nos parece que no hay cabida para estas decisiones. Los juicios de lesa humanidad tienen que acelerarse y no pueden tardar más porque la mayoría de los genocidas van a quedar impunes y porque se siguen muriendo nuestros compañeros sobrevivientes antes de llegar a ver una sentencia ejemplar sobre los peores asesinos de nuestra historia.